está perrón esta noche. Y le vamos a dar hasta la madrugada, sin parar la música. En ese escenario para todos ustedes, Aniceto Molina. De amores, contestaron las preguntas de aquel ritual. Dice el padre que se opone, y yo que estaba sentada en la banca de atrás, tuve a punto de pararme y gritar la verdad. Y yo que estaba sentada en la banca de atrás, tuve a punto de pararme y gritar la verdad. Y tuve decía que le suceda así. Vamos, vamos, vamos, vamos. Esa vueltecita, esa vueltecita. Y dice, puro movimiento. Y esta es la historia de mi vida. ¡Qué tristeza! Triste, pero alegre esta noche. Mira nomás. Decía que le suceda así. ¡Ay, tiene el tema! Arcano de Aniceto Molina. El tema que lleva por nombre La Historia. Bueno, pues esta noche, por si no sabían, hoy estamos grabando en este super concierto y baile. Sí, se está grabando este super concierto y baile que está por salir muy pronto bajo la etiqueta, el CEO, Discos Joey. Vamos a continuar con este concierto baile perrón. Un tema que ustedes estuvieron pidiendo mucho en el radio.